Son las 3:45. 660 Radio Méndez. Yo quisiera ser salvaje como el duraznito, desamando hojas salvaje por ese bonito, desamando hojas salvaje por ese bonito. Radio Méndez. Atención a todos nuestros oyentes. Radio Méndez, nuestras oficinas. Tome nota. Estudios en la avenida 16 de octubre, número 3048, ciudad de El Alto, a una cuadra de la avenida Tiwanaku, ingresando por la calle Topater, zona Bolívar por Delta. En transmisión, Radio Mendes. AM, la voz de la historia del alma. Cayó Mendizando, estás cansada, cansa y voy a llegar. Cayó Mendizando, estás cansada, cansa y voy a llegar. Operador se encuentra regulado y fiscalizado por la ADT. Gracias por su sintonía, Amigo, instala en su celular, en su móvil, desde Play Store, búsquenos como Radio Mendes.